Esta noche mi alegría y nuevamente dar las gracias a la vida por ese abrazo que nos damos con ustedes. Emocionados, ya llegó el segundo jueves con las canciones bonitas, siempre afloran los recuerdos de nuestro pago natal que parece estar tan lejos. Y sin embargo, siento un aire de la sierra. Oye, Yu. Y estamos todos como si fuese nuestra tierra. Sincera que sobra en el interior, la gente buena y sincera que sobra en el interior. ¡Sube la palma arriba! Y esos gritos de locura para esa esta noche mi alegría y nuevamente dar las gracias a la vida por ese abrazo que nos damos con ustedes. Por otro año ya llegó el segundo jueves con las canciones bonitas, siempre afloran los recuerdos de nuestro pago natal que parece estar tan lejos. Y sin embargo, siento un aire de la sierra y estamos todos cual si fuese nuestra tierra.